city of sin. It's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Pues ahí sonaba Leticia Ortiz, ¿no? Con Jay-Z. Leticia Ortiz, ¿pero qué dices? Alicia Keys, hombre, Alicia Keys con Jay-Z. Efectivamente, con el Jay-Z que está, con la Beyoncé, que no va como está la Beyoncé. Está mucho más buena que tú, ¿eh? No, y, hombre, sí, pero mil veces. Mucho más delgadita, de fijo. Bueno, delgadita, cuidado, ¿eh? Que se me ha quedado un tipito. Hombre, de cara me gusta mucho más tú, ¿eh, guapo? Sí, no me digas. Sí, me pone, joder, me está ruborizando, mira. Me pone mucho más el cuerpo recto tú que la cara de Beyoncé. Me está poniendo la cachofa del micrófono, niño colorado. Cállate ya. Cállate ya, bueno, y levántate. Cállate ya y levántate. Venga, que voy, la primera. Voy. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Riquinito? ¿Qué pasa, colega? Pues nada, aquí. ¿Aquí? Hombre, aquí en Radio Tlaxcala. Sí, digo, es que estaba aburrido en casa. Y digo, pues voy a venir a ver si con un poquito de suerte. Muy bien, muy bien. Así no está descargado. Me encuentro con, como sabes. A ver, rellenito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te expresas bien, te cuesta. ¿Qué te pasa? Es que, ¿dónde está el Forlán? Diego Forlán. Yo te he dicho que te lo he prometido, pero no te he dicho día, Chema. Me dijiste, Chemita, el próximo programa, ahí lo tiene que tener grabado el Daco. Que no. Te prometo que no. Te viene el Forlán. ¿Sabes lo que pasa? Si es que el niño, que es que el Forlán, mira, el Atleti está jugando en Turquía. Ha venido de Turquía, ahora tiene que jugar este fin. No puede venir, hermano. Claro, no, claro. Está muy liado. Yo te lo he prometido, yo estoy atando cabos. Bueno. Yo estoy haciendo llamadas telefónicas. No te estoy diciendo que vaya a ser imposible. Pero no te estoy diciendo, te he dicho que la semana que esta era cuando venía Forlán. Sí. Por eso viene vestido. Joder, Daco, ¿no tienes tú un grabado ahí que dijo el Languis? Oye, Chemita. Por eso viene. Que si tú me das la estufa, el rollo. Hombre, sí, la estufa. Oye, la estufa la tenemos, la estufa está que te cagas. Pero vamos, que te voy a decir una cosa: que la estufa era robada, amigo. Sí, ya te lo dije. Ah, no lo sé, a mí me la dieron y. No, te la dieron, no, la robaste en la cátedra. La encontré ahí. La robaste en la cátedra. Que no. Que vino el señor Fabián y nos metió en un marrón. Menudo, nos dijo que yo no la cogí, Juanma. Que yo le eché las culpas a relleno, también te lo digo. Para que veas. Sí, me quedé yo con el marrón, como siempre. Que veas, lo mismo, escucha. ¿Cómo que lo mismo la cogió el rellenito, lo dejó fuera en donde el cubo, mira, y vine yo, lo cogí y me lo llevé. Ya te monté a película, si fuiste ya tú. Ya se lo creas hasta él. Así fue. Si fuiste tú, Chemita. Lo que pasa que yo te bueno, protegí. Quiero un abogado. Un abogado que por eso ha venido de corto tú hoy, por eso ha venido de corto, creyendo que estaba Forlán. Claro, pues mira, hace fresco. Pero hace fresco para ir así. Ya. Pero bueno, lo siento mucho, no sea está por los colores. Pero mira, ahora que lo dices, te tengo un regalo. ¡Toma! Te tengo un regalito. Mira cómo se ha quedado. Levántate, vete a por ello. Venga, voy a relleno, espera, venga. Espera. Venga, venga. Mira. Mira. Toma. Una cubertería del Atlético de Madrid. ¡Toma! Está quedado flipado, ¿eh? ¡Hala, qué chulo! Ha visto con sus cuchillos, con sus tenedores. Y su maderita para meter el cuchillito. ¡Cuidado! ¿Ha visto con el logo? ¿Este cuchillo para qué es? Esto es para. ¿Para qué? Para abrir ostras, ¿no? No sé, tú bueno, sabes para qué. La punta que va así para abajo. Eso para el pescado, algo de eso, niño. Pues no sé, ese cuchillo no sé, no tengo ni idea. Joder, pues le voy a escribir al Forlán para decirle. Me voy, le voy a decir al Forlán, le voy a escribir una carta para que me diga para qué es ese cuchillo. Bueno, pero que te gusta, ¿no? Con el escudo del Atleti, sí, aquí bordado. Joder, ha gozado, mi grabado. Madre. ¿Esto para dónde lo vas a poner? ¿En la casa? En la cocina, donde no quiero que lo vendas. A ver si vas a salir de aquí y lo vas a vender. Hombre, si estuvieran firmados. Bueno, pero joder, no. Yo tengo que tener el escudo grabado, chaval, ni más ni menos. Ya, ¿qué? Pero si están firmados me dan más. Digo. Bueno, que están en casa, Juanma. Cuidado, que esto tiene un valor, niño. Cuidado, que esto no lo tiene cualquiera, hermano. Eso no lo tiene cualquiera. Rojo y blanco, no blanco y negro, ¿eh? No. Bueno, oye, que me voy para escribirle la carta al Forlán para decirle que muchas gracias desde aquí de Pan Bendito, desde el Chimita y de la asociación. De... Pero que no ha sido Forlán el que te ha regalado eso, te lo he regalado yo, chaval. Claro, por lo del radiador, anda. A mí me lo ha regalado el Mundo Atleti, el Mundo Atlético, el periódico Mundo Atlético me lo ha regalado a mí. Y yo he dicho, pues para mi Chemita. Joder, por hacerte... pues muchas gracias al periódico El Mundo del Deporte, de los periódicos. Sí, pero que vamos, que te lo he regalado yo, ¿eh? Ellos me lo han regalado a mí, yo te lo regalo Atléticos, ¿no? ¿Cómo era? Atlético de Madrid, Mundo Atlético. Ah, Mundos Atléticos. Bueno, que me voy, que me están liando. Pesa a la caja, si te enseño pesa una la caja. Una cosita, rellenito, que tengo entre manos. ¡Venga, venga! Déjate de cositas. Blanco y rojo, ¿eh? No blanco y negro, como la mujer, como decía Pata Negra ayer, con este sonido inconfundible. ¿Eh? ¿Esto como viene en lonchas o a taquitos, niño? Esto como quieras, en lonchas o en taquitos. Pero eso sí, cuando lo abras tienes que esperar unos segundos para que coja cuerpo. Claro, claro, claro. ¿Vale? No lo puedes digerir tan rápidamente. Escúchalo, escúchalo. Te voy a contar una historia de un pobre soñado que soñaba con tener los sueños de su primer amor. Y un día despertó del sueño, se cuenta, se enamora de una mujer de blanco y negro. Se pone soñador, soy yo. Montañas, las cataratas de Reisbach, nada menos, y bien lejos de Moriarty, aunque yo no miraría hacia abajo. Lo cierto es que es un ambiente agradable, pero no es usted tan seguro de lo penúltimo, mi querido McEnhan Watson, porque aquí ve un rastro de huellas, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por aquí? Pero no me empuje. ¿Por allá quizás? Pero que no me empuje, que me voy, que me caigo, que me caigo. ¡Hol! ¡Hol! ¡No! ¡No se vaya, señor! ¡No! ¡Qué desgracia, Dios mío! Que no me vaya, pero ¿a dónde me voy a ir? Si además ahora viene Andrés Anguita, que es el que está llamando a la puerta precisamente a hablarnos de Sherlock Holmes y el problema final. Andrés Anguita, buenas tardes. ¡Hombre! Hola, hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Trágico final para Sherlock Holmes, ¿no? Madre mía. Trágico final, aunque ya veremos que no fue tan final. Porque hubo una resurrección, ¿verdad? Efectivamente, hubo una resurrección, como si fuera un dios solar. ¡Jesús! Como un Osiris cualquiera. Cuidado con este hombre. Pues sí, nuestro detective privado favorito llegó a saturar a su autor, a Sir Arthur Conan Doyle, hasta el punto que decidió cargarse a su criatura y en un momento dado, pues Holmes es despeñado por su sempiterno rival. El profesor Moriarty, en un relato que se llama justamente La aventura del problema final. Están ahí donde estaban antes Watson McCahan y Langley Holmes. Ahí justo en el precipicio, en la catarata de Reichenbach. Suiza, ¿no? En Suiza, mente. Y que fue porque me empujó el señor Watson McCahan. No puede ser. Si me empujó, no. Yo vi las huellas. No. Yo, ¿cómo yo no que no? Yo no le empujé, hombre. Estuve diciendo, no me empuje. Y al final me empujó y me caí. Bueno, al final resulta que seguro que no está tan muerto porque... Eso es lo que le pasó a Conan Doyle, el autor. Él estaba harto ya del personaje, él quería escribir otras cosas y decidió matar al personaje. El personaje murió y él tenía pensado que no saliese más, ya no escribir ni un puñetero relato más de Sherlock Holmes, ni tener que romperse la cabeza, aunque él, su hijo, hablaba de él, ¿no? Y contaba que el padre era un poco como Sherlock Holmes, que le daba pequeños enigmas, pequeñas pistas, ¿no? Y que era un tipo muy curioso. Y siempre estaba mirando y fijándose en los pequeños detalles en su vida cotidiana, el propio Conan Doyle. Pero estaba harto ya de tener que estar todo el tiempo devanándose los sesos y creando nuevas situaciones. Y dijo que lo mataba. ¡Toma! Empezó a recibir miles de cartas. Escribían, que siguen todavía escribiendo, al 221B de Baker Street. Yo tengo una mirada. ¡No, por favor! ¡No dejes de escribir! No. ¿A qué era así, más o menos? ¡Qué ¿no? faena, putada, más gorda! Queremos seguir. Sí, y él decía que no. Se había forrado ya bien el riñón. Y fue su madre, la madre de Conan Doyle. Del escritor. La madre, ¿sabe cómo se llama la madre de Conan? A ver, cuidado. A ver ese chiste. El chiste de la semana, en Radio Tarasca. No, Mariconan. ¡Ah! La madre de Conan Doyle, en este caso, era la fan número uno de las aventuras del detective. Y le obligó a su hijo y le dijo: mira, niño. Reviva Sherlock Holmes, móntatelo como quieras, pero yo quiero leer más novelas de que estoy enganchada. O sea, que fue un mandato de madre a hijo, ¿no? Sí, de madre a hijo. Y resucita a Sherlock Holmes, sea como sea. Y como buen hijo, hizo pues que la muerte no fuese tal muerte, sino que cayó bien ahí y cayó. Y se pudo salvar gracias. Huyó a Oriente y allí esperó varios años hasta que se murieran todos sus enemigos. Porque claro, Moriarty tenía una serie de secuaces que trabajaban con él. Y aunque Moriarty muriese, pero... Los secuaces iban siempre a la caza del señor. Se la tenían jurada, claro. Hasta que ya murieron todos y él volvió. Y justo volvió en la aventura de la casa vacía. Aparece ahí disfrazado de pordioserillo. Hasta que se lo encuentra Watson en la puerta de Scotland Yard. ¡Qué alegría para Watson! ¡Hombre, ¿eh? Watson! ¡Qué alegría rellenito encontrarte conmigo otra vez, ¿verdad? ¡Hombre, si te huele el sobaco porque dice que estás un poquito aquí de mejorado, pues no! Watson... Hombre, pero verme a mí la cara y el movimiento... No, pero cuando se vieron, a Watson se le cayeron dos lagrimones como dos peras de agua. ¿Has visto? Se alegró de verle o algo llevaba en el bolsillo. Dijo, ay, Sherlock, pensaba que habías muerto. Se me corrió el rímel. Ay, y sí, hubo ahí un reencuentro en esa aventura de la casa vacía, ¿no? Y bueno. Las aventuras de Sherlock Holmes sí, y sí. Mi querido Watson, que hemos estado desde que hemos empezado la nueva temporada. Llevamos ya tres programas de 2010. Pues eso, como está la actualidad, las historias de Sherlock Holmes por la nueva película, por el aniversario que fue el año pasado. Sí, de los ¿no? 150 años. De 150 años. De... No sé si eran 90 o 150, pero bueno, sí, un número medio extraño había el año pasado, sí. Y nosotros pues queríamos acercar un poco pequeños relatos y pequeñas curiosidades aquí en Radio Tarasca, pero de este modo... Matamos también este boceto que hemos hecho de Sherlock Holmes, estas tres pinceladas aquí en Radio Tarasca, ¿verdad? Ya lo matamos. Aunque okay. Quién sabe, lo mismo un día resucitamos esta sección como hizo Conan Doyle. ¡Uy! Anda. Pues fíjate, ¿eh? Anda. ¡Qué enigma, niño, qué enigma! ¡Sherlock Holmes es el único y genial! Y seguimos aquí en Radio Tarasca, escuchando a Proyecto Mayhem desde Sevilla. rellenito como 12 monos, ¿te acuerdas? Sí, Graphic. Como la peli de 12 monos. Exactamente. Solo puedes escucharla aquí en Radio Tarasca, ¿al unísono? ¡Radio Tarasca! Lo primero que haré será separaros, que sintáis la soledad sin regazo. Ni tu sombra te acompaña en esta oscuridad que abrazo. Mente en tu sal el mechero cerca de tanto metano. El metal no es mi metano, existe un plano, pero solo en mi cabeza es una flor sin pétalos. La niña que llora, rico que grita, tallado por Roden en pasadizo. Galería mientras dormía para el proyecto. Represento mil historias de verdad sobre roca fría. Clarividencia y entropía, un loco explica a otro nuestra teoría. Y es dejar de ser perfecto, poéticos actos contra los blancos. Blancos de violencia y rencor. Estás perdido en el submundo que inundo y coloreo con dolor en este juego nada séptico. Fluyo y planeo el atentado en mis directos. Fotogramas por lo inserto, odio y dióxido en mi disco. No te equivoques, no el giro fue héroe. Canon del oráculo mal calculó su cadáveres. Y me procuran de la estancia en la que está el andar. Ya te la gente la trampa, ya sigue esperanza. No vale rezar en la seta, está tras la campana hasta el final. Amaya santo por los que luchan. Vuelva tu aguante sin cuando vence. Tú de verduras al contigo. Es un secreto, pero yo y mis hombres tenemos planes especiales. Estamos haciendo gestiones para que Leonor no nos reine. Nos reunimos a la lumbre junto a óxido, peste, grasa, herrumbre. Aquí, bajo sus aceras grises, no nos descubren. Hay marcas en los túneles que tú no ves. Monos espaciales que saben de química, piensan en bancos. Jack, Marla y Tyler están al mando. Esperamos instrucciones, mientras tanto apostamos por el cambio. En serio, no sois vuestro talonario. Fervor al ideario del proyecto estragos. Un entramado complicado, el laberinto lo llamamos. Y a mí me llaman zoncia. Versos como hostias con guante blanco. A diario provoco una pelea para perderla. Héroe canon del oráculo mal calculó sus cadáveres. Y me procuran de la estancia en la que está el andar. Ya hace la gente la trampa, ya sin esperanza. No vale rezar en la seta, está tras la campana hasta el final. Amaya santo por los que luchan. Vuelva tu aguante sin cuando el vence. Tú de perderás al contrincante en el cristal en el que te refleje. Ya va, relleno, venga. ¡Macho, vaya día! ¡Voy, voy! Si decimos que está con nosotros Héctor de Miguel, casi nadie sabrá de quién estamos hablando. Pues yo sí lo sé. Vamos, porque lo estoy viendo. Y si decimos que fue ganador del certamen Imaginarock, llevando guitarra y coleta, casi que tampoco lo ubicamos. Podríamos acercarnos más y recordar que también ganó, ya sin coleta y como monologuista, en el concurso del Club de la Comedia y que, desde entonces, se hizo su huequito, su hueco en la televisión. La Corriente Alterna, Splunge, La Noche con Fuentes, Noche H. Estas no son las noticias, donde presentaba a los mandos. Ahora compagina su vuelta a los teatros con otra faceta, la radiofónica, porque si escuchamos su voz ya sabremos de quién estamos hablando. Escuchen. Yo creció muchísimo en la tele, no lo puedo olvidar, ni España tampoco, Paloma. Pero en este momento me dice Curro, nuestro dictador particular, que tenemos una llamada que nos pide paso urgentemente y tenemos que saber quién es, si no te importa. Sí, ¿sí quién es? Buenas noches. Pues no es otro que Keke. Bienvenido, Keke. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, por si acaso. Claro, como estamos en la web, se puede escuchar a cualquiera. Efectivamente, ¿no? Pues si van en el coche, a lo mejor yendo a Valencia, escuchando esto, buenos días. Está bien. Buenos días, aquí en Muchísimas el corazón. Gracias por la invitación. Nada, a ti por venir aquí, no por venir a Vía Lusitana y no ir a Vía, Vía Carpetana. Y un consejo para la gente que nos está escuchando de Madrid: no confundir Carpetana y Lusitana, que trae graves consecuencias, por favor. Bueno, antes que nada vamos a hablar de lo más reciente, la excusa de que estés por aquí, que es el espectáculo muy peculiar llamado Uno y Trino. Exactamente. Uno y cómo va la cosa, bien, ¿no? Pues bueno, de momento bien, porque empezamos así como una cosita de, bueno, vamos a hacer los cuatro jueves de enero, a ver qué tal. La gente ha ido respondiendo de una manera inusitada, así que vamos a seguir hasta que nos echen de ahí. Una obra de teatro que además es, se puede decir, a lo mejor me equivoco, ¿no? Un medio musical, en la cual te acompaña un guitarrista que toca como una almorrana o algo así. Toca muy mal, es que es sordo mudo. Sordo-mudo, claro, un guitarrista sordo-mudo, ¿no? Y francés, que son dos defectos que son muy jodidos de llevar, sobre todo lo de francés. Pero bueno, era muy barato, que eso también cuenta, cobraba poco debido a esas taras, pero el tipo seguía por la vibración y eso, por las palmas de la gente cuando les ve así y tal, o sea que bien, bien, lo vamos llevando. Y efectivamente el espectáculo es una especie de monólogo largo donde cuento unas historias salpicadito así con canciones de la risa y eso. Habéis estado en Barcelona, ahora estáis aquí en Madrid hasta mediados de marzo o finales de abril, concretamente todos los jueves a las 8:30 en el Teatro La Chocita del Loro, que esto está en Gran Vía 70, lo que es el antiguo cabaret. Y luego vais a Galvía, ¿no? Mallorca. Calvía, joder, macho, el Valencia, acento. Valencia, el acento que me lo como, ¿eh? Claro. Y es raro que yo me lo coma, porque aquí el que come es rellenito Mateja. Normalmente soy yo, efectivamente. Pues mira, esta vez te la copio de tu hermano. Valencia, Salamanca, Herrentería, sí, Zaragoza, Santiago. Tenemos Bilbao también por ahí para acabar en junio, así que muy bien, estamos muy, muy contentos, porque además han sido bolos que han ido surgiendo prácticamente sin querer, porque la verdad es que quería darle un perfil bajo a esto de momento y tal, hasta que estuviera rodado y tal, pero han ido surgiendo y como no sé decir que no, pues... Y además lo pasas bien, ¿no? Por lo que tengo entendido. Oye, y encima que si la gente lo quiere ver, ¿sabes? Se mete ahí en la página unitrino.com y ahí lo ve, vamos, ¿a dónde está que qué? Pues ahí te lo dices, es que ahí está todo, ¿no? Unitrino, el ahí con Y, Unitrino. Todo junto, niño, unitrino.com. Junto con, efectivamente. Pues eso, parece que el público se está picando. Sí. Ahí es donde estás ahora, pero vamos a entrar un poquito al grano. ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Desde pequeño ya tenías pericha? ¿O? No, en serio, ¿tú empezaste en esto como cantautor? Sí, sí, es verdad, iba de cantautor. Porque yo soy... Pero suponemos que no como hobby. No. Mira, no, como hobby sí, quiero decir. Es como un hobbit. Como bien. Un hobbit, ¿no? Como pies anchos. Con mis pies anchos y negros. Y mi kit del cantautor, ya sabéis, los cantautores cuando nos da pues el cantautor nos ponemos un puñal palestino a lo mejor. Así y nos dejamos la barba y la coleta. Y las muy gafas, peculiar, ¿eh? Claro. ¿Verdad? ¿Y la guitarra también la tocabas? Y la guitarra, bueno, la tocaba las tres cuerdas de abajo un poco. Las tres de arriba siguen siendo un misterio para mí. Pero bueno. La cosa era hacer ahí unas risas y unas cosas y enseguida, además, las canciones fueron dejando paso a más monólogos. ¿Y cuándo fue? ¿Cómo fue el salto a los monólogos? Y el salto fue en el Club de la Comedia, que era un certamen que hacían para buscar monologuistas y tal. Entonces yo les envié un vídeo mío, pero haciendo gilipollas con la guitarra también y cantando y eso. Les haciendo gustó. Gilipollas, ¿no? Sí, haciendo gilipollas, no se puede definir de una manera definir mejor. De otra manera. Y les gustó sobre todo la parte sin guitarra. Me dijeron, tira por ahí, haz una cosita ahí de 10 minutos así por ahí. Y les gustó, hice una historia de mi perro y no sé qué. Y así empezó todo. Últimamente también te has hecho... Así empezó todo. Últimamente también te has hecho un hueco en la radio, en Abierto hasta las 2, de Radio Nacional, que hemos escuchado antes un fragmento, que creo que el gordo está un poco envidioso, no sé por qué. Vaya por Dios. Joder, pues sí, la verdad que sí, es que me da un poquito de envidia, niño. Y fíjate, en Radio Nacional, macho. Ahí estábamos nosotros el año pasado, ¿no? Pues sí, sí, la verdad, pero en la antena, qué mala jugada, niño. Sé que me lo hiciste pasar tu mal. Pero sí. Fíjate, es que estos son ciclos. Yo he sido muchísimo en la tele. Yo he aparcado al lado de Iñaki Gabilondo prácticamente, podría decir, ¿me entiendes? Y ahora mira dónde. En Radio Nacional. Entonces, estos son ciclos, la vida es así. Anécdotas aparte, cuéntanos algo que te haya pasado en el escenario, ahí delante de las cámaras. Yo creo, en el escenario... O delante de las cámaras. Claro, o delante de las cámaras. Mejor en el escenario. Mejor en el escenario, ya porque... que estamos con la obra de teatro y demás. Sí, porque además delante de las cámaras yo siempre he tenido la desgracia de hacer programas grabados, que no me gusta. Me gustaría que hubiera sido en directo, pero no he tenido... No, ¿nunca han sido en directo? No he tenido esa fortuna, la verdad. Siempre, nunca se han fiado de mí. Oye, yo, vamos a grabarlo por si acaso dice algo. Espera, nosotros que nos gustaría poder hacer indiferido el programa y siempre lo tenemos que hacer en directo. Eso es verdad, macho. ¿Por no qué? Sé, pues no lo sé. Pero bueno, alguna pero anécdota que estamos deseando. Que eso, que en el escenario, claro, sí que es directo y ahí no hay más huevos. Ahí es lo que pasa. Y me acuerdo una vez haciendo 5hombres.com en Santiago Compostela que estalló un foco, ese miedo que tiene todo el artista de repente, hostia, a ver si va a estallar un foco y se va a caer encima de mí. No se cayó encima de mí, pero sí estalló un foco y nada, fue un momento muy divertido. Un momento divertido, pero eso te da un susto que te pega. No, un susto de cojones a mí y a los 900 que había allí viendo el teatro. Yo aclaré, esto no forma parte del espectáculo, a que en un momento había quedado muy bien. Sí, no me acuerdo del texto que estaba diciendo, pero quedó bien. Como hombre, y si te golpean la cabeza, que no te haga nada, ¿sabes? Si a mí me aseguran que se va a que el foco se revienta, que me va a golpear la cabeza y que no me va a hacer brecha ni me va a dejar ninguna secuela, pues yo digo que me golpee la cabeza, ya que se rompe, que ya reviente, que golpee la cabeza y que se quede todo el mundo patidifuso. Todo por el espectáculo, sí, señor. Vamos, si te parece, a escuchar un poquito de música, ¿eh? De alguien a quien sabemos que admiras, ¿vale? ¡Vamos, niño! ¡Dame dinero! ¿Para qué? ¡Ah, por la merienda! ¿Pero por la merienda? ¡Hombre, claro que sí! ¡Venga, dame dinero! ¡Venga, que me voy por la merienda! Yo he venido por la merienda, hombre, perdóname. Claro, efectivamente, le hemos prometido la merienda. Me apetecía mucho conoceros, pero la merienda es la merienda. ¿Tú tienes dinero que qué? ¡Hostias! ¡Pero venga, hombre, fuera! Que lo pago yo, lo pago yo. Toma, toma, relleno. ¡Compra de todo! ¡Pequeños y grandes y no olvidarán jamás el fabuloso programa que les voy a presentar! Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin, anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención, a punto está de levantarse el telón. Aprenderán aquí todos los misterios del amor, con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Nazis bailarán un rock and roll con un famoso travesti capitán de la legión. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesús. También contamos con la inestimable participación de Ivonne, de Carlo y Jack el Destripador. El joven Márquez de Sade actuará a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. El conde Drácula chupa sangre de un espectador cuando se escuchan disparos y muere el apuntador. Ocupen su localidad y presten todos atención. Qué sonido, ¿eh? El de Sabina, rock and rollero, año 1984. El disco se llamaba Ruleta Rusa, ¿eh? Qué de recuerdos nos han venido, ¿eh? A que sí, mientras escuchaba. A mí me recordaba en el Sinca, con mi amigo Agustín Cañete, con su dedo amarillo de fumar ducados. A que sí, y con el pantalón lleno de chinas y esas cosas. Bueno, pues estamos aquí con Keke, hablando sobre su obra de teatro, que se está estrenando ya en Barcelona, pero ahora mismo está en Madrid, que podremos disfrutar de ella hasta casi finales de abril en el Teatro La Chocita del Loro, Gran Vía 70, lo que era el antiguo cabaret, a las 8:30 todos los jueves, que nosotros el próximo jueves pues no vamos a permitir ir para allá. Por favor. ¿Vale? Ni por favor ni nada. No. Del tirón, como del tirón te tienes que levantar tú, lo siento. Venga, voy yo. Vale, será rellenita, trae la merienda. Será la merienda. ¡Va! A ver. Relleno, a ver lo que traes. Ya está, joder, que mira lo que traía, cuidado. Oiga. Por ahí, mira unas patatas. Patatas, los gusanitos. Uy, no se puede decir marca, cuidado. Da igual, da igual, si es esto nuestro. Unos caseríos. Trisquetos, soy muy rico. Mira, pues aquí tenemos ahora mismo para picar. Joder, qué alegría, niño, la dal del kiosco cuando me ha visto que he ido a comprar. ¿Y esto qué? ¿Pero para qué compras sobrasada? ¿No te gusta la sobrasada? No es que me guste, sí me gusta, pero macho, pero ahora sobrasada. Pero hombre, niño, si te he visto untar de vez en cuando cerumen de tu oído en un cacho de pan y te las comí, ¿no te vas a comer a la sobrasada o qué? Joder, venga, anda, joder, anda, venga, relleno, de verdad, hijo. Bueno, otra vez. No te da tiempo a meterte una rebanada de sobrasada a la boca que te tienes que levantar. ¡Ya va! Aquí es que es así, ¿eh? ¿Qué? Sí, ya veo, es un traseo. ¡Bueno! ¡Buenas tardes! ¡Hombre! ¡Hombre! Fabián. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo lo conozco hace muchos años. Ah, sí, os conocíais. Hombre, venía a la asociación de vecinos. Ah, sí. Que era un poco vago. Bastante. No, hombre, por supuesto. Por supuesto. Claro, claro. Que, pues nada, bueno, yo no sabía que se conocían. Pues estamos aquí disfrutando de Keke y de las curiosidades, de todo su trabajo, de su trayectoria y sobre todo de la obra de teatro. ¿Ha ido usted a ver la obra de teatro que está en el teatro La Todavía no. Todavía no. Todavía no, hijo. ¿Y por qué? Porque no, porque en Madrid no lleváis mucho, ¿no? Nada. No estuvisteis, si estaban en Barcelona, me parece. Dos meses, nada más. Hombre, pero ya dos meses ya, ¿eh? Con esa obra llamado Uno y Trino. ¿Sabes, hijo, que a mí me va a hacer que os he enviado invitaciones a la asociación? No, no, no, a tu nombre, a nombre de Fabián. Bueno, claro que sí, hombre. Eso lo habrán claro. Por supuesto. Señor Fabián, le invito a que la semana que viene vayamos juntos. Perfecto. Nos vamos con las mujeres. No, deje a las mujeres. No, las mujeres no, se quedan en casa. Vamos con las mujeres. Vale, no que se queden en casa, que se queden donde quieran, pero quiero decir. Bueno, vamos tú y yo. Exactamente, nos vamos usted y yo y nos recordamos un poquito que hace mucho tiempo que no salimos. Sí, unos chatitos. Nos podemos ver unos chatitos de vino. ¿Qué me ha traído? Un amigo mío de su cosecha. Bueno. Cosecha suya se llama. Si ya miro cosecha suya se llama. Cosecha suya es suya, bueno, claro. Estos que no llevan etiqueta ni nada, ¿no? No es suya. Ah. Él pone cosecha suya. Ah. Bueno, a lo que vamos, hijo. ¿A qué pasa? Estoy enfadado contigo, estoy indignadísimo. Siempre viene usted enfadado conmigo. Yo no sé qué es lo que pasa con el señor Fabián, que últimamente siempre viene enfadado conmigo. A ver. Cuando no, porque. ¿No había quedado yo contigo? Otra vez, ¿a dónde había quedado esta semana conmigo? Lo de la manifestación. Su marquedas, tío. ¿Cuál? De Comisiones Obreras, sí. Hijo. Pero, no os vi por allí. A la manifestación, claro, que de Comisiones Obreras y UGT. No sabía, es que yo no sé, bueno. Para lo de. Siempre igual, hijo. Para lo de las pensiones, lo de la jubilación, ¿no? Siempre me dejan mal. Perdóname. ¿Por qué no viniste, hijo? Pues no tengo excusa. No tengo excusa, la verdad. En otra ocasión lo hubiera puesto excusa, pero no la tengo. No la tengo. Así que si no la tengo, puede ser que yo quiera jubilarme en vez de a los 65, a los 67. Esto está flipado. ¿No? Este chaval. Como está todos los que nos fuimos allí. ¿Cómo se nota que eres joven? Exacto. Y no tiene mi edad, hijo, ¿eh? Sí, ¿cómo se nota, eh? Yo no le vi por la tele y he visto las imágenes. ¿A mí te crees tú que me van a fugar a mí por mi cara bonita? Ya que tampoco le he visto. No, es que yo fui a la otra, lo de manifestación por jubilarse a los 40, que es lo que yo... ¡Claro! Que era, estaba un poco más atrás de la... Ay, claro. Bueno, pero el caso sí. No, que sí, que yo no tengo excusa. Moni, ¿qué tal la asociación de vecinos? Pues hoy estamos liadillos, todavía con la biblioteca. A ver si lo solucionamos. Yo he hecho todo lo posible, pero a mí el del ayuntamiento no me coge teléfono. ¡Uy! Bueno, si es que hay que llamarle en directo y le ponemos una trampa. Claro. ¿Cuál es la trampa? Yo te lo digo, hijo, mira. Le llamamos. Hola, mira, que le llamamos de Radio Nacional, sí. Oye, ¿usted se compromete? Claro, por supuesto que sí. ¿Cuándo? Hoy, claro que como sí. Como siempre hacemos, ¿pero ¿no? Pero ¿está usted seguro? Claro, claro. Claro que sí, claro que sí. No hay duda. Vale, que sepa usted que lo tenemos todo grabado. Luego no se puede usted echar atrás, claro. Hay que hacer algo. Y ahí está la trama. Siempre ¿eh? Hay que llamar a los medios de comunicación para que nos hagan caso y nos pongan alcantarilla, nos pongan las luces y en este caso para que no nos cierren la única biblioteca que tenemos en el barrio Pamendito. ¡Antes voy a coger mis libros! ¡Por supuesto! Hace un gran uso. ¡Por supuesto! Bueno, señor Fabián, pues aquí estamos de charleta, que la semana ya que viene... Ya me está echando, ya cuando empieza. Bueno, señor Fabián, ya me está chingando, que claro. Que yo no le estoy chingando. Nada, nada. ¿Por qué se no cree? Va a estar, Pues yo me voy, por si acaso no me está chingando. No se vaya, no se vaya. Sí, me voy. No. ¿Qué sí? Oye. Oye, oigo. Por favor, quédese. Quédese aquí a compartir. Además, bueno, vale. Además, mira, acércale el radiador. Sí. Que se caliente se un poco. Aquí. Mira. ¡No me calientes! ¿Por qué? Bueno, mira, doble sentido. Sí. No me calientes. Encima que te vamos a acercar con el radiador, no me calientes la cabeza. Encima que te vamos a acercar el radiador. ¿El radiador se confirma que era robado al final o...? ¡Sí, era mío! ¡Ah! Vale. No, que había ido que me lo ha robado un drogado del barrio. ¡El Chevita! Ha estado por aquí antes. Le he regalado una cubertería con grabaciones del escudo del Atlético de Madrid. Que me ha regalado a mí el Mundo Atlético. ¿Y por qué no me la regala a mí? Porque como le prometí que le iba a traer a Diego Forlán, pues como cuando robó... ¡Que no se entera, hijo! ¡Que se está todo el día drogado! Que no, hombre. Que está con el tema de la metadona. ¿Forlán? Sí, Diego Forlán, he prometido que va a venir al programa. Ah, pensaba que estaba drogado todo el día. Perdón. No, Chemita. Forlán, no. Me he liado. No, Chemita. Uy, Dios Chemita, nos libre. Chemita, Dios nos libre. Vale, no, el Forlán, no. Vámonos. No. El Chemita, como es un drogado. Ya me explicaba. Este le prometió que iba a traer al señor Forlán del Atleti para que le conociera. Sí, a Chemita. Entonces el otro pájaro, porque es un pájaro, cogió el radiador y me lo chuleó a mí de la cátedra. Y lo trajo aquí. ¡Ojo! Mira la pegatina. Claro, la pegatina. Ahí está. Bueno, usted ya tiene radiador en la asociación, ¿no? De la vecina. ¡Por supuesto! Pues como usted tiene radiador ahí y nosotros tenemos radiador. Pues vamos a seguir. Otra cosa que hemos encontrado, que sí. Tuya, es la siguiente. Y la vamos a poner para que la escuchemos todos, ¿eh? Escuche, señor Fabián, escuche. Tengo un sueño recurrente desde que era niño, que es una cosa muy loca, me dice la gente. Sueño con que meto un triple en el magariño. No me llames loco, llámame demente, llámame demente, que sí, llámame demente. Sueño que meto canastas y pongo tapones, mientras la grada me grita torero valiente. Sueño que doy la asistencia y la mete pinones. No me llames loco, llámame demente, llámame demente, que sí, llámame demente. Que para locos los que se van a la Castellana a ver jugar a unos millonarios que no tienen ganas. Me llaman loco porque camino contracorriente, pero no estoy loco. Llámame demente, llámame demente, que sí, llámame demente. Le he preguntado al doctor si es que acaso deliro. ¿Qué me pasa, doctor? Pero me ha dicho que es algo bastante corriente, lo de soñar que estudiaste en el mismo Ramiro. Y que no estoy loco, pero estoy demente, pero estoy demente, pero estoy demente. Tengo un sueño recurrente desde que era infante, que es una cosa muy loca, me dice la gente. Llámame demente, no estoy loco. ¿Eh? Es una canción dedicada al club Estudiantes de Básquet, para el que no lo sepa, que creo que bueno, que ya habéis pillado onda. Pero está dedicada a la afición del estudiante, si se llama, ¿qué se llama la demencia? ¿Cómo te dio por coger la guitarra con estas, con estos punteos tuyos, estos acordes? Sí, sí. Me llamaron para hacer una, para ayudarles, iban a hacer una actuación en el Teatro Alfil para sacar pasta y comprar acciones ellos mismos del estudiante. Sí, señor. Que no lo estaba pasando muy bien en esos momentos. Y se me ocurrió hacer una canción a la demencia porque me parece una afición ejemplar. La verdad que sí. Cómo se plantean la vida, la filosofía de... Que vale, que el deporte está muy bien y todo eso, pero aquí vamos a pasarlo bien. Y en el fondo casi da igual que perder, porque le vamos a animar igual. Y no somos los cuatro pijos que silban a la primera de cambio y todas esas cosas. Efectivamente. Efectivamente. Yo soy muy partidario de la demencia. ¿Qué? Fabián. Perdón, que estaba en el banderijo. Ya, he dicho yo, ¿ya se ha ido este hombre? No, está en el baño. Seguimos, venga. Tú eres más del Atleti, ¿no? Pero el Atleti y el estudiante siempre han estado muy unidos, ¿no? Sí, total. Qué bueno, señor Fabián, que... ¡Ya está! ¿Qué? ¡Ya está otra vez! La contraseña. No, ¿quieren echar? ¿Qué? Que no te quiero bueno, echar. Bueno, mira, que me voy. Que no le quería echar. Que no le quería... Bueno. Me voy. Venga, no se enfade. O se enfada contigo, claro, normal. Se ha enfadado. Pero que se ha ido como Johnny Skiando y todo. Claro, no, hombre, no le quería echar. Ha dolido, Juanma, por favor. Tampoco era para que mal. Le doliera, hombre. Se la ha tomado también muy a pecho. Ya, bueno, es el que se hemos quedado. ¡Va! Voy en moto, dándome el aire en la cara, y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, Barry Harper, creíamos que era señor Fabián, que acaba de salir. ¿No se la ha encontrado usted en la puerta? Me lo he encontrado en la puerta, pero estaba bastante disgustado y no he querido intercambiar vocablos con él, ¿no? Barry Harper... Nuestro amigo poeta desfasado. Muy que viene tardes. De Calahonda. Le presento a nuestro amigo Keke. Buenas tardes. Hola, Beri. Buenas ¿cómo tardes. Estás? ¿Cómo sí, estás? Sí, hay que bajar el tono, la verdad. ¿Usted también habla como yo? ¿O sí. Intenta hacer un tipo de imitación? No. Ridícula. Que tenemos voz de subwoofer los dos y ya está. No pasa nada. Bueno, me parece correcto. Estamos aquí charlando que este hombre tenga la misma voz que el señor, el ilustre Barry Harper. Se pone usted ilustre. Es un duelo de titanes, cuidado. Barry Harper. A mí me ha influido muchísimo su obra, he de decirle. Su poesía, ¿verdad? Su poesía. Muchísimo a la hora de plantearme mis miedos. Se ve que tiene cultura uh-huh. al mencionar esas palabras que salen de su boca. Por eso le tenemos aquí todos los programas a Barry Harper, por eso nos costó tanto traerle su forma de ver la vida. Le conozco de hace muchos años. Sus poemas, su Yo me voy pa' Cuenca, pero de repente me voy pa' Oviedo. No sé dónde está el miedo, ni tampoco la virtud. Lo que le crece es la nariz de una forma peculiar. Eso no te rima, Juanma. No hace falta que rime si en prosa cuando se hace mortal. Cuando intentes sacar la rima, te lo digo desde el corazón, sea un poco más expresivo, Juan Manuel. Sélo, por favor. Sélo. Sélo. Ay, sélo. Pues nada, aquí estamos con Keke. Keke, tenemos una pregunta. Sí. Vamos a hacértela, la más típica del mundo. Venga. Entre una persona que es tan polifacética. Televisión, radio, los escenarios, la prensa. Porque has escrito artículos. Sí, por ejemplo, para el Marca. Pido perdón. ¿Con qué te quedas? ¿Con la tele, que pagan más, creo? Bueno. Todavía no he hecho. Desgraciadamente se van acercando cada vez los sueldos a la radio, a la tele. Pero no, me quedo con... Ahí va, me quedo con el teatro, sin duda. Sin duda alguna, con el teatro, sí, ¿no? Sí, sí. Con el escenario y eso. Yo creo que me ha sonado un mensaje de móvil. ¿Ha sido suyo? ¿Era para ti? Sí, porque tengo que hacer una reunión esporádica. Pero ya se va, no se va ya, ¿no? No, no me voy a ir, Juan Manuel. Simplemente estoy intercambiando palabras con vosotros. ¿Fuiste, ¿no? a la manifestación de esta semana que tuvo lugar en el centro de Madrid, UGT, Comisiones Obreras, por el tema de la jubilación que el gobierno quiere cambiar de los 65 años ahora a los 67? Ahí estuve, Juan Manuel. ¿Con su sidecar estuvo? Por supuesto, como diría el señor Fabián. ¿Pero no se bajó del sidecar? Hombre, claro. Ah, dejó el sidecar aparcado. Dejé mi sidecar y le dije a un ¿en zona guardia, azul? ¿En zona verde? No, en la acera. ¿Y no le pusieron multa? Pero bueno. No, le dije al guardia civil que había en la puerta, porque por ahí hay muchos guardias civiles. Sí, hay que tener cuidado. Y le dije... Niño, quédate pendiente de la moto. Increíble. Se dependía de la moto, ¿no? ¿Le hizo caso al guardia civil diciéndole niño al principio? Me miró con cara extraña, pero no hice caso omiso a su... No, no, igual diste con el guardia civil. Se quedó un poco pálido la cosa, es cierto, que sí, se quedó un poco helado. ¿Usted ha preparado algún poema o nos podría recitar algún poema... que haga ya el acabose de esta jornada? Sí, hombre, cómo no, te voy a hacer un poema. Pues venga, abreviando que los minutos... abreviando que los minutos se van. ¿Qué? ¿Sabe usted que mi voz es un poquito más lenta que la de usted? Usted habla muy deprisa y prácticamente se le entiende lo que dice, ¿no? ¿Ha empezado ya el poema o es una cosa que me está diciendo? No, me estoy refiriendo a ti, a ver... Empecemos con el poema. Y si nos da tiempo y se da prisa, voy a proponer algo para hacer los cuatro juntos. ¿Cómo han cambiado los tiempos desde que yo nací? Cuando se miraba al dedillo por mi derecho civil. Me llena de grato orgullo y también satisfacción el luchar por los derechos de todos haciendo una manifestación. Me tengo que despedir. ¿El qué te puedo contar? ¿El qué te puedo contar? Para que puedas saber con algo de complejidad cómo ser tan transparente. ¿Que qué más puedo contar? Muy bien, un aplauso, un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Bravo, bravo! ¡Autor! Exacto, le he dicho, cuidado, cuidado, échese pero, para pero, atrás, pero, échese pero, para pero, atrás pero, del micrófono. Pero, le he dicho mil veces que no. No ¿Cómo, ha metido todos los conceptos ahí? Todo. Increíble, ¿eh? Impresionante. Está fija del rey, me he dado cuenta. Sí, ha habido ahí un orgullo y satisfacción muy monárquico. Pues disfrutando de esta velada aquí, de esta tarde, de esta mañana, de esta noche en Radio Tarascá, ya sabéis. Disfrutando con Héctor de Miguel, más conocido Porque qué, ya sabéis, con esta obra de teatro llamada Uno y Trino, monólogos, con, acompañado de su guitarrista, en el teatro Antiguo Cabaret, que ahora se llama La Chocita del Loro, en Gran Vía 70, todos los jueves a las 8:30. Yo, antes de que vayamos acabando, quiero proponer una cosa, ya que estamos aquí en poesía. ¿Por qué no hacemos, te acuerdas de las poesías improvisadas que hacíamos, réplica tú, réplica yo, Barry Harper? Me acuerdo perfectamente, Juan Manuel. ¿Y por qué no lo hacemos los cuatro? Rellenito, bueno, que aquello. Y... ¡Ay, qué emocionante! ¿Eh? Pues yo no sé si voy a estar dotado para esto, ¿eh? ¿Por qué? Yo sí, porque me queda tranca, Juanma, tú que me conoces. Bueno, vale. Me pongo muy nervioso. Bueno, tú, si te, tú lo primero pues que tienes que hacer es no comerte los padrastros, hijo. Pero ya, no, los padrastros. Ya, ya no tienes. Se los escupo, Juanma. Después de comerte escupo la merienda en la lata de sobrasada, mira cómo está. ¿Cómo? Porque no hay nada ya. Ya no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? No, no, yo la sobrasada no la he tocado. ¿Qué? No la toca la sobrasada. Yo no la he visto tocar, venga, la sobrasada. Que sí, oye, venga. Hijos, sí, así que déjate de comerte los padrastros y vamos a por ello. ¿Quién empieza? Nadie habla. El poeta, ¿no? Yo creo que... Venga, poeta. Vamos... Vamos así, ¿no? Corrida. ¿Qué haces eso con los ojos? Poeta, que yo y acaba la, la más te... ansiosa de todas. ¿Cómo tengo que acabar yo? Me la habéis dejado. Venga, vamos. Venga, que pa. Venga. Transgiversando los versos. Bueno. En las cataratas de Iguazú. ¿Cómo? Veo los muslos de tú. Comiendo palulú. Sentado al lado de la hamburguesería de Rafael. El que estaba sentado en silla y le miraba hacia él. Y se preguntaba, Rafael, Rafael, ¿cuándo vendrás? Cuando acabe de depositar. Pues niño, tráeme ketchup y mostaza, que esto lo tengo que aliñar. Pero no sale de tiro. Ha salido. Sí, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! O sea, que al final ha quedado como ansioso porque al final se ha terminado comiendo el truño, ¿no? Efectivamente. Ha quedado un truño. Aliñando. Depositar. Venga, hombre, depositar, ¿qué entiendes tú? ¿Qué es por depositar? Depositar es descomer de toda la vida. Venga, hombre, descomer. Ay, yo me he buscado, yo claro, me he visto, estaba pensando, yo lo vi y no me he escuchado. Tú, más claro. Más bien conocido como heces. ¿Heces? Heces. Gorila chiquitín. Heces. Ahí va, que me está sonando el busca, otra vez. El Puskás le está sonando. Me está sonando el Puskás. Otra vez. ¿El Puskás? Otra vez. ¿Ya te tienes que pirar? Lo siento. Es que llevo una racha, no sé por qué. Empecé el 2010, sí. que abandono el móvil y me pilla el Puskás. Joder, has vuelto al Puskás. He vuelto al Puskás. Y nada, y es que me tengo que ir a la cabina a llamar a ver lo que. ¿Qué queda decirme? Que me llama por el Puskás. Que yo creo que he vuelto al Puskás por eso. Que ha sido un placer. Igual. De verdad, te deseo todo lo mejor. Igualmente. Y de parte mía y de parte de todo el equipo de Radio Tlaxcala. Estáis invitadísimos al show cuando queráis y, por supuesto, toda vuestra audiencia también pagando, claro, porque si no... La audiencia paga, ¿eh? No me pongo ahí en la puerta, niño, empiezo ya ahí, ¿tú? Es muy barato, además. Ahí va, que me suena otra vez. Oye, que me tengo que ir. Venga. Que me voy. Vale, que nos vemos, ¿vale? Venga, gracias, Lacri. Chao, hasta luego. Chao. ¡Hala, ya se ha ido como siempre! ¡Joder, la madre que me parió! Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Pues qué vamos a hacer, pues bueno, este de momento yo, si queréis, sé dónde Juan Manuel Montilla guarda aquí en el Locao. ¿Ah, sí? Una botellita de vino. ¿Cómo? Hombre. Y podemos echar unos chatitos mientras jugamos una partida de mouse. ¿Cómo? Sí. Mira, que voy a coger ahora mismo las cartas. ¿Qué te parece? ¿Que nos quedamos aquí un ratito, que no? Bien, nos falta uno para un mousse, pero bien. Lo buscamos enseguida. No pasa nada, jugamos tres. Yo juego con Missy de Car. Venga, anda. Missy de Car y yo contra ti. ¿Qué, rellenito? Venga, anda, que voy a buscar el vino. ¿Qué, niño? Vámonos, venga. Gordo, este hombre está mejor. Envido. Hasta la semana que viene, gordo.